mi socio Dicky Universale, ¿ya? DJ Dicky. Esto se escucha donde sea. No, DJ Dicky, yo. Cuba. Hey, yo, Dicky. Colombia. Santo Domingo. Dicky. Perú. Puerto Rico. Y toda Latinoamérica. No. En el mundo entero. ¿Su nombre? DJ Dicky en el OPN. Dicky. Es mandándote. ¿Ok? Alimentándose de otros, ellos viven.